buenas noches a todos, o buenas tardes, o buenos días, o lo que queráis, pero que sean buenos. Y como siempre, pues tengo aquí una invitada muy especial que me tiene un poco acojonadillo, un poco asustado, porque joder, ya estuvimos hablando un poco de Matt Roach o Matt Roach. Creo que me va a corregir mucho porque mi inglés es bastante malo y ella creo que lo habla bastante bien. Ahora os lo voy a presentar. Esta noche tengo la suerte de contar aquí con una invitada muy especial. Voy a intentar decir su nombre bien, si no ya me irá corrigiendo. Y una gran amante de la música, músico también. Y tengo la suerte de compartir el programa hoy con Rose Goodwin. Eso, sí. ¿Está bien dicho, Rose? Muy bien dicho, sí. Gracias. Acércate al micro para que se te oiga bien, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias por venir, por estar aquí. Muchísimas gracias para invitarme, estoy ilusionadísima. Pues yo también lo estoy. Me alegro que te haga ilusión porque bueno, de eso se trata, de pasar un rato agradable y compartir pues nuestras músicas y nuestras cosas, ¿no? Creo que has traído música muy chula que me has enseñado antes un ratito. Una música que va a recorrer de un montón de tiempo, ¿no? De un siglo casi. Sí, ¿no? Un siglo casi entero. Sí. Porque vamos a empezar desde muy, muy atrás, ¿no? Sí. Bueno, este es el primer disco que llegó en mi casa, en el campo, en Inglaterra, en los años 50. Ajá. Y me encantó. Bueno, es el base, ¿no? Es lo de King Joe Oliver, en que tocó Louis Armstrong y uh-huh. con Lil Hardin al piano y tocando Riverside Blues. ¿Louis Armstrong está también con él? ¿Con King Oliver está Louis Armstrong? Sí. ¿Fue maestro de Louis Armstrong quizás o fueron coetáneos? Él adelantó un poco a Louis Armstrong, ajá, pienso, porque pienso que este era el primer, solo lo leí en YouTube, que era el primer solo de Louis Armstrong en este disco. Eso fue casi el maestro, ¿no? De Louis Armstrong seguramente, sí, ¿no? Sí, King Oliver. Joder, del 23, ¿eh? Y, sí, pues es tan fuerte y tan sobrio y tan lleno de alegría a la vez, es maravilloso. Riverside Blues se llama. Pues muy bien, pues vamos a empezar con ella, venga. Uh-huh. Pues empezamos con King Oliver. Ya sabes que yo los nombres los digo castellanizados, Perdóname, Rose. No, está bien, está bien. Aquí estamos compartiendo el programa con Rose. Es una suerte tenerla aquí. Porque me estaba comentando que, bueno, al King Oliver no lo vio porque, bueno, porque ya quedó muy atrás, no es del principio del siglo. No tengo tantos años. No tienes tantos años. Pero el resto casi de la gente que has traído, de los músicos que has traído, grandísimos músicos de jazz, pues a muchos de ellos los has visto en vivo, ¿no? Sí, qué suerte, un montón, ¿no? Un montón. Es que en este sí tengo el nivel. Ya llevo una vida con tanta suerte y privilegio a la hora de escuchar cosas claro. riquísimas que... Hombre, esa suerte también de vivir en un sitio, cerca de un sitio donde sí se puede ver este tipo de música, ¿no? Porque aquí en Gijón es más complicado. Hombre, moviéndose quizás a los festivales que hay en San Sebastián, o en Vitoria, o Madrid, o Barcelona, más fácil, ¿no? Pero aquí no suele venir grandes figuras del jazz a tocar muchas veces, ¿no? Sí, es que tenía la suerte de estar en Londres en los años finales de los 60, empezando los 70, uh-huh. y donde, bueno, había tantas cosas maravillosas y casi tenía mi claro. segunda casa en este... ¿De dónde eres, Rose? ¿Dónde naciste? En un pequeño pueblecito... que en al este de Inglaterra, cerca de la costa, ajá. Está preciosa, sí, en plena sí. naturaleza. Qué bonito. Pero para mí prefiero la ciudad. Eres más de ciudad sí. que de campo, ¿no? Sí, sí. Sí, la ciudad te ofrece cosas como, por ejemplo, esto, ¿no? Grandes conciertos y arte, ¿no? Y cultura. ¿Qué más o menos vas a poner? A ver, ya pues, empezamos por el principio. Pues sí, la por el New Orleans. Ando por lo que me atraigo más joven. Después llevo una amiga de la familia, nos regaló un LP de Miriam Makeba, uh-huh. la gran cantante surafricana que ajá. se llama Mama África, por su papel de siempre ha puesto por su gente y por eso tiene el apodo de Mama África uh-huh. y tenía gran éxito con una cosa muy bailable que se llama Pata Pata, pero uh-huh. lo que escogí es uno más lento, donde se puede escuchar también detrás de ella la trompeta de Hugh Masekela, que en aquel entonces era su marido. Y me llama la atención mucho este sonido de él. Y cuando tenía la suerte, cuando vi un LP de él en los temprano en los años 70, cuando uh-huh. salió por su cuenta, pues me encantó también. Y más o menos estos dos bases, lo afroamericano y el surafricana, sigue muy, son dos hilos en mis intereses musicales. Ajá, ajá, ajá. Te gusta la música africana sí. también, ¿no? ¿Y de qué época es esta grabación? ¿De qué años? ¿Estamos hablando de esto que vas a poner ahora? Pienso de los... muy temprano, en los años 60, ajá. pienso. Ella siguió grabando hasta su muerte. Pues mira, yo no la conozco, ¿eh? Aprendiendo ¿no? contigo cosas. No, es una cantante maravillosa. Y uh-huh. más tarde la vi. Y también a Hugh Masekela, también. Uh-huh. Pero este es cuando cogí el gozo de escucharles. Muy bien. ¿Y qué es Slow Beautiful la canción? Bueno, no sé cómo se llama esta canción. Ah, es el título que pusiste tú. Sí, sí, sí. Me gusta. Pues muy bien, ahí va esa canción de esta cantante. ¿Cómo se llama, por favor? Miriam Makeba. Muy bien, ahí va. David is quella chiolo da cangela da sandela na lesichane sititititini kilonkilo imandilo nkyolo David iswi kwena kyolo ndakangela ndasondela Lani sicho, nisiti, niswe nifide, nkino, nkino, imanjilo, nkino. Wayembete, ingubo ezi mhlophe. Wayembete, ingubo ezi bomvu. Lani sicho, nisiti, Wayembete ingubo ezimhlophe Wayembete ingubo ezibomvu Nalisichole sithi lizwe lifide Ngino ngino imandilo nkyolo Ngino ngino imandilo Qué bonito, Rose. Está preciosa, ¿no? Precioso, ¿eh? Pues sí que tiene razón, slow y beautiful. Miriam. Miriam Makeba o Makeba. Makeba. Para... Pues qué bonito, se le nota en la voz ese rollo africano, ¿no? Que comentamos, ¿no? Esa raíz, ¿no? Sí, sí, y... pues bueno, era una cantante muy muy especial y muy querida y de verdad muy parte de la lucha de Sudáfrica todos sus años. Sí. Pues qué lindo. Mira, ya me has puesto dos temas y dos con trompeta, ¿eh? Que tenían ahí trompeta pues sí, por ahí. Sí, ¿por sí, qué sí. será, eh? ¿Ah? ¿Por qué será? Pues... Hay que decir que, bueno, la gente que no lo sepa, que tocas la trompeta, que eres trompetista. Sí, pues... de una manera. De alguna manera sí, ¿no? Claro que sí. Si tocas la trompeta, eres trompetista, por supuesto. ¿Y cuándo empezaste a tocar la trompeta, por ejemplo? Con más años. Empezó con el piano con 4 años o algo así. Ajá. Pero de clásico. Sí. Y fui a un internado en el sur del país que tenía mucha fama por música. Y ahí empecé a tocar la tromba. Y ¿la trompa? La trompa, sí. Ajá. Y me gustó mucho, pero... Uy, la trompa es muy complicada, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Es un sí, es dificilísimo. Es que tiene la boquilla tan fina, tan pequeña, pero tiene este enorme range de alturas, sí, tesitura. De controlar desde ello. Y ahí tocaste la trompa, ¿no? Sí. Empezaste a tocar sí, la trompa. Sí. Y en este internado teníamos un profesor maravilloso de música que se llama Bert Whistle, que era un compositor moderna de una pandilla de compositores que sale del Colegio de Manchester. Y él hizo cosas que eran bastante revolucionarias en esos días, como en vez de machacar a Mozart con poco, poco capacidad, nos pusieron a acompañar a poemas con sonidos improvisados. Ajá, que era sí, maravilloso. Pensas, en los años 60 estaba guay. Y y ahí en este internado escuché a Miles Davis y Coltrane por primera vez. Me cayó enamorada de ellos. Ahí descubriste el jazz, o bueno, ya lo habías descubierto, pero descubriste ya algo más moderno. Sí, pues no me salto todo lo del bebop entre en plena rollo de Miles Davis y Coltrane bueno, y todo, y a los escritores también como James Baldwin y creo que ahora, ahora viene además un tema de Miles, ¿no? Creo que lo estoy viendo ahora en la lista. Justamente, mira qué bien. No escogí algo de de old blues o sí, de los discos más clásicos. Sí, ¿no? Porque salió, bueno, pienso en In a Silent Way, que es más un poco más tarde, cuando empezó su etapa electrónica, y toca aquí John McLaughlin y Joe Zawinul, que tenía el gran privilegio de haber con la primera versión de Weather Report. ¿De haberlo visto a Weather Report? Sí, sí, sí. Oh, todo, qué suerte. Sí, todo. Oye, pues vamos a poner a Miles y luego seguimos comentando, pero seguimos con la trompeta, ¿eh? Que todavía no hemos llegado a... nos hemos quedado en la trompa y con tu profesor, que era tan, tan majo, el compositor, ¿no? De música contemporánea. Pues, ¿qué vamos a escuchar de Miles? In a Silent Way, el principio del... el tema. Sí, es un disco, ¿no? Es un, sí, el está de un bastante disco también. Larga esta pista, así que... Muy bien, pues ahí va. Tema muy guay. Thank you. Qué bonito, ¿eh? No somos sí, muy, mucho de bajar sí. las pistas porque es una pena, pero bueno, hemos escuchado... Este ya creo que es otro tema, lo demás, ¿no? Sí, creo sí. que es está imposible cortar esas cosas, pero a veces... Qué hermoso, ¿eh? Ahí sí. tocando todos estos, Wayne Shorter, Miles Davis, Joe Zawinul y Herbie Hancock también me decías, sí, ¿no? Sí, los sí. dos, piano y teclado, órgano, lo que sea, o jamón. O... Increíble. A verles... Después tenía la suerte de escuchar a Wayne Shorter y Joe Zawinul tocar juntos en, uh-huh. en Weather Report y con el primer versión con me voy a escapar. Ahí no estaba Pastorius, es verdad, no estaba ya. Sí, no estaba Jaco, ¿no? Mucho más tarde. Entró mucho más tarde Jaco sí, Pastorius, al, ¿no? el bajista. Al principio era Miroslav Vitus y Eric Gravatt en el batería. Uh-huh. Este es lo que ¿Y esto cuando que te lo veías allí en un club, a lo mejor, en un club? Sí, siempre en Ronnie Scott's. Este club de Ronnie Scott's era una maravilla porque allí llevaron todos los músicos de América. Ajá. Y así que mientras el escena jazz era más de trad y bueno... Nunca a mí me apuesta mucho por el... Bueno, estaba bastante racista, a decirlo, ¿verdad? ¿Ah, sí? Tenía que... No, yo estaba... Ah, ¿tú? Sí, sí, porque hasta que tenía 35 años no pensé que un hombre blanco podría tocar la batería. Y todavía lo dudas, ¿no? No duro, ahora no, Sí, sí, bueno, dicen que hay, sí, hay mucha gente de color negro, que sí, que piensan que los blancos no pueden tocar. Y es verdad que el afroamericano tiene algo que no tienen otros, ¿no? Los más... ¿O qué? ¿O cómo lo ves tú eso? Es un tema complicado. Es un... que me inhibió bastante a la hora de tocar mí mismo. ¿Tú piensas que Tete Montoliu, que era el pianista, gran pianista ciego, él decía que sabía quién era negro y quién no era negro escuchándole? Sí, pienso que puede ser. Que no se puede negar a los demás a expresarle, pero es verdad que los de raíces africanos en América lleva tanta fuerza creativa que brota en cualquier forma. Siempre me hace reír que todos los... los de la moda alta de París se va imitando a lo que hacen los adolescentes de las ciudades de América. Pues muy bien. Pues, Holling, hemos puesto el listón muy alto con esto de Miles Davis, ¿eh? Sí. Con este In a Silent Way, ¿o cómo sí, se... sí. De una manera silenciosa, ¿no? Como era la traducción sí, que estábamos antes sí. hablando entre tú y yo. Sí, en una manera silenciosa. El way significa camino o manera, sí, pero sí. pienso que, bueno, lleva los dos sentidos a lo mejor. ¿Qué nos vas a poner ahora? Pues mi primera visita al club de Ronnie Scott era de escuchar a Roland Kirk, que debería hubiera sido menor de edad porque estaba todavía en este internado y lo dejé con 16 años, así que escogí uno de ellos que me encontró en YouTube. Uh-huh. En aquel entonces me encantó su LP I Talk With Spirits, hablo con los espíritus, uh-huh. y especialmente un tema que se llama Serenade to a Cuckoo, canto a un cuckoo. Pero escogí este de YouTube porque tiene este de tocar en vivo, una energía maravillosa. Y también tiene Stanley Clark al bajo y McCoy Tyner al piano. Así vamos a matar tres pájaros con un tiro aquí. Claro, claro, sí, ya. Con un tema pones a tres grandes músicos. Pues ahí va, ¿vale? And one of the pleasures of being on this show is being with people that I've known and worked with for a long time. And this one, I'm really, really happy to introduce the black master of black classical music, Rahsaan Roland Kirk. Yes, indeed. se nos asfixian al no soplar. Tengo que decir que sabes que no había una sección de metales. Ese fueron Roland Kirk solo tocando todos a la vez. Ya. Que sí, él, porque sopla a la vez. Sí, él podía varios, con todo. Sí. Final más loco ahí, ¿no? Más guay. Increíble. Mira, te voy a hacer una pregunta, ahora que se me estaba ocurriendo, ¿no? Pensando un poco en el free y todo esto. Si te tuvieras que quedar con un estilo de jazz, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál es el que más te gusta, quiero decir? ¿O cuál es el que más te...? Pues pienso que te vas a enterar, sí, al final. Me voy a enterar, entonces no me lo digas. A ver si al final saco la conclusión, ¿vale? Sí, pero no estoy para encajar cosas en... Porque, pues, a mí me gusta un montón de cosas distintas. Yeah. Hasta el country and western también me gusta. Así que tengo una gama muy amplia de música que quiero y y dentro de ello bueno, si tenía que solo escoger trompetistas, podría hacer una programa entera de ellas, yeah, de ellos, quiero decir. Así que mejor no elegir, entonces, ¿no? Mejor vamos a dejarlo ahí. Pues quise contarte una anécdota porque en aquel entonces una amiga mía se acercó a la donde los músicos después del concierto. Al camerino. Y Roland Kirk le ofreció un ¿cómo se dice? Un de rape, es una cosa de tabaco que, bueno, en Inglaterra era una cosa del siglo XVIII que tomas este rape, estaba mirando el Word Reference a ver lo que, cómo se traslada. Sí, traduce. Bueno, di a mi amiga este rape que coge por la nariz y ella echó un estornudo grandísimo y dijo él: este es el mejor sonido que escuché toda la noche. El estornudo de tu amiga, ¿no? Sí. Fue el mejor sonido. Qué bueno, ¿no? Es buena esa anécdota, muy buena. No crees que se me ha olvidado lo de la trompeta, ¿eh? No. Vamos no, a poner no, otra canción y no, te vuelvo, no, no. Y te vuelvo bueno, a interrogar. Él va a tocar el flugelhorn aquí. Este, de verdad, después de Roland Kirk, era lo que más me impactó. Ajá. Pues es como cuando era mi bautismo de fuego en Ronnie Scott's, este big band de Thad Jones, Mel Lewis. Era una pasada porque, bueno, si disfrutas de tres personas tocando muy bien, imagínate una big band, ¿no? Joder, era increíble, con jóvenes todo de todo tipos, de hombres, de colores, de edades, y que saltan uno de tocar un solo allí. Bueno, era completamente increíble, increíble. Y este es es preciosa, este When a Child is Born, cuando nace un niño. Un niño, si es un estándar. Y dice en el LP que ojalá sí podrías tocarlo cuando quiera pasar este. Y para mí sigo en este plan. Sí, además este tema es de él, ¿no? De Thad Jones, este sí. Es original. Sí. Pues un hermoso tema. Thank you. hermoso, ¿no? Mm. Como ese niño que ha nacido, ¿no? Mm. Qué bonito tema, sí, señor. Sí. Y más trompeta por ahí hay, ¿no? O sea, ¿qué pasó con esa trompeta que la dejamos a medias? A ver, ¿cómo fue aquello? Nos habíamos quedado en la trompa. Sí, sí, con aquel profesor de... Luego, después de aquello, ¿seguiste haciendo música? Sí, más o menos en aquel entonces conocí a un par de chicas que tocaron el saxo y me hizo pensar que yo también podría tocar algo que no era clásico. Y así empecé con la trompeta, con una trompeta que compré de un puesto en Portobello Road, y estudié con alguien, pero con mis conocimientos de tromba intenté sacarle más del oído. No llegó a gran cosa, pero me gustó mucho. Después me trasladé a Liverpool con 21 años después de la universidad. Pero esto es todo para venir. La otra maravilla de esta etapa en la vida musical de Londres era unos músicos sudafricanos maravillosos. Un tal Chris McGregor, que tocó el piano, que llevó su grupo, que fueron solo todos africanos, pero que no podían tocar juntos en Sudáfrica. Un bajista, Johnny Diani, un trompetista, Mongezi Feza, pienso que el único que está viva todavía es el batería, Luis Moholo. Y tenía un enorme... big band, de muy muy muy free, muy de tocar libre, pero con un base de temas populares africanos, y es algo que vamos a escuchar ahora. Este no es Brotherhood of Breath, es el Blue Notes de Chris McGregor, pero seguro que te va a llevar la onda. Vale, muy bien. Creo que es esta, ¿no? La que voy a poner. Sí, la sí, 6, ¿no? Sí. Pues ahí va. Thank you. Pues sí, hay una gran banda ahí de sí, un montón tremendo. De vientos. Sí, sí, puedes imaginar un grupo de gente en un círculo, todo tocando. Tocando con esta caña, ¿eh? Sí, sí. La batería sí. Y desde el principio al final va. Punche, punche, punche, punche. Increíble, increíble. ¿Quién eran estos? Chris McGregor's dicen Blue Notes en este LP, pero ajá. Había tanta gente que pienso que había era Brotherhood of Breath, que era una formación bastante con más gente, pero con composiciones de, sí. De los surafricanos, sobre todo. Oye, jolín, con Sudáfrica, ¿eh? Ya vamos sí, un par sí, de sí. Cosas sí, sí, sí, sí. Que vienen de allá. Es que, bueno, fueron músicos maravillosos y muy, muy, bueno, vivieron en Londres. No eran visitantes como los americanos, sí, sí. Así que tenías la oportunidad de escucharles. Y un grande de ellos era Dudu Pujuana, un saxofonista. Pues había tanta gente que me gustaría dedicar un programa entero a cualquiera de ellos, ¿no? Componentes de cualquier de estos pistas. Y ahora a ver, el que viene ahora, a ver si lo digo bien. Max Roach. Eso, sí. Lo dije bien, lo dije Max Roach, como digo siempre. Muy bien, ¿y este muy que bien. Este también lo viste en directo? Pues no. Sí, Max Roach, sí, Max Roach, pero este pianista no. Con el pianista que toca aquí, ¿no? Dices. Sí, es un pianista increíble, con un... bueno, me encantó lo que leí en el portada del LP en una tienda de discos y con... Así que estaba con Max Roach, era bueno, que te da confianza que va a estar buenísimo. Y de verdad es como si fuera Thelonious Monk, solo grabó un disco en su vida. Solo grabó un disco en su vida. Este Hassan, sí. Es que Max Roach le llevó al estudio. Era una persona con su propia manera de vivir, de estar, que habló en un idioma, bueno, con un uso de lenguaje propio suyo, futurista bíblico, decimos. Y conta que en camino por el estudio que se paró en cualquier piano que encontró y puso a tocar. Y pista se llama 3x4 versus 6x8 de 4x4 maneras. Mira qué título más original, ¿eh? Pues si tiene todo eso. A ver. A ver si lo tiene, vamos sí. A ver. increíble. Para mí, increíble. Sí, sí, toca. Es curioso su forma de tocar, ¿no? Muy. Completamente. Muy alocada. Sí. Muy free, ¿no? Así. Bueno, pero tenía conectado muy bien con el estilo de Mas Roach, ¿no? Mm. Sí, pues son todas sus composiciones aquí. No sé si. Pues me imagino que tocaba con otra gente también, pero este era su LP. Y no grabó más. Es, no, no. Era gracias a Max Roach que tenemos este. Es que no era muy comercial, me daba la sensación, ¿no? Poco. Le gustaba mucho a las compañías discográficas, me parece. Este pero señor. Tengo que decir que estoy encantada que lo encontré en YouTube. Ajá. Después de grabarlo en casa para llevarlo a la programa. Y los comentarios de la gente eran muy buenos, ¿no? Muy buenos. Era tanto respeto, tanto, tanto de entender lo maravilloso que es. Muy bien, pues mira, ya vamos descubriendo más cosas contigo. ¿Y ahora qué vamos a descubrir? Y ahora vamos a, pues, a un americano, que afroamericano, que vive, hizo su casa en Marruecos, pienso, desde hace años, los años 60 o 70. No sigue con el mismo nombre, Randy Weston. Ah, así uh-huh. Que no se puso un musulmán o sí, no sé, pero es un otro pianista maravilloso, tiene las manos enormes y bueno, unas composiciones preciosas, entre ellos uno que mucho me gusta, se llama Little Niles. Pero este lo escogí, se llama Carnaval. Pues mira, qué bien nos viene. Venga. Pues nos fuimos de carnaval con Randy Weston. Y ahora vamos a saltar al presente. Ah, sí, mira. Sí, sí, vi a Ahmad Jamal en... perdona, este Ahmad Jamal es número 12. Sí, sí. Vi a Ahmad Jamal en enero de este año en Londres. Una maravilla, con 82 años. Y los músicos con él, pues increíble. Tocó él, cuando escuchaste él, percusión era como si fuiste escuchando a un clave o un... Por primera vez, el sonido era tan fresco y wow, increíble. Un poco de esto, se llama, es el título del álbum, se llama Saturday Morning, sábado por la mañana, y tiene este wow, sentido de, bueno, los sábados por la mañana, cuando no te puedes... hacer el café despacito y hay sol y bueno, es precioso. Tenemos que cortarlo porque si porque no... dura mucho, sí. No. Pues ahí va, venga. Thank you. qué pena, ¿no? Qué pena, da mucha pena quitarlo. Pero bueno, es que nos queda muy poco programa y todavía tenemos bastantes más canciones, pero es una pena quitar a este grandísimo pianista de 82 años, que lo pudiste ver en enero, ¿no? Sí, qué sí. Qué suerte. Increíble, increíble. Ahmad Jamal. Ahmad Jamal, sí. Ahmad Jamal. Que es tocó con Miles Davis musulmán hace también, años. ¿No? Sí, sí. Sabes que un montón de, sí. de músicos americanos se convirtió a uh-huh. Islam. Al Islam. Uh-huh. ¿Qué más? Venga, que se nos pues, acaba el tiempo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, este es un trompetista escocés que me encanta. Lo conocí en una escuela de verano de jazz hace años. Ajá. Y ya tenía con 17 años un sonido suyo precioso. Y se salió adelante con un proyecto de montar un álbum de sus composiciones con un quinteto, un cuarteto de cuerdas y gaita. Y este se llama Adiós, mi amor, Farewell, my love. Y estaba escrito pensando en los que tenía que emigrar Ajá. de una isla que se llama, de hecho, Islay, como isla. Ajá. Y este es un lamento. Pues qué bonito. Mira, y cambiamos de estilo, ¿no? Sí. Al jazz de tradición de cada sitio, ¿no? En este caso, sí, de Escocia, pues, ¿no? Este es lo que me encanta, que Colin ha podido mezcla, ¿no? Usar sus raíces en un formato jazz con mucho éxito, pues, artísticamente hablando, quiero decir. Muy bien, ahí va. Thank you. Pues este tema nos va a servir para despedirnos casi. Este bonito tema, ¿no? Esta mezcla de música folk con jazz. Sí, es de Colin con arreglos Steele. De cuerda y todo. Este trompetista que hemos descubierto. Y antes de acabar, te tengo que preguntar, ya sé que no te gusta que te pregunte muchas cosas, ya me lo dijiste antes. Pero te tengo que preguntar dos preguntas del programa, que son el árbol favorito que tienes. La encina. ¿La encina? Mira, me parece muy bien. Y la voz preferida, o la voz que te guste, o la voz que quieras mencionar ahora. Me encanta Toots Hibbert, de Toots y The Maytals. ¿Quién? Perdón, es que no lo he pillado. Es que claro, como pronuncias tan bien, no entiendo nada. Claro, cuando viene aquí todo el resto de la gente, lo entiendo bien porque pronuncian mal. Pues, ¿quién? Perdón. Una de las cuantas voces que me gusta tanto, pero Toots and the Maytals, Maytals, un grupo de reggae jamaicano. Ajá. Es que, no sé, su voz tiene un algo... Por ejemplo. Pues muy bien, por ejemplo. Hay tantas, ¿no? Y sí. Como árboles también. Sí. Pero bueno, Rose, ha sido un placer tenerte aquí y verte que disfrutas con la música tanto, ¿no? Como disfrutas. Y bueno. Muchísimas gracias. ¿No podemos marchar con la última? Sí, sí, sí, por supuesto. Sí, vamos a poner la última como cierre del programa, por supuesto. Sí, sí. Pero bueno, nos despedimos y ya ponemos el tema para que la gente lo escuche. Que lo dicho, nos vemos por ahí, tocamos juntos a veces y todas esas cosas, y nos tomamos cervezas juntos también. Y pues eso, un beso muy fuerte y nos volveremos a ver por aquí, seguro. Muchísimas gracias. Me ilusionó un montón compartir lo que quiero con todos. Pues lo compartiremos más veces, no te preocupes. Queda pendiente otro programa, ¿vale? Venga, un beso fuerte, chao. Un beso. Este es Janelle Wu. ¿Es quién, perdón? Que sí, no lo dijimos. Janelle Monáe. Pues ahí va.